Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Bray. A todas y a todas, y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra, y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy, este miércoles 13 de diciembre, tenemos pues una... vamos a hacer un viaje bastante largo. Viajaremos a los años 60, a la Canadá de los años 60, a escuchar bandas de garaje, al Boston más punk en los 70, cómo no, al rhythm beat y rhythm and blues en Viena en los años 90, y también a la actualidad con el punk rock valenciano. Y también, sin movernos, bailaremos a ritmo de garaje, soul y rhythm and beat en Lyon, en la France. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos y cómodas, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Ford. Drive me out of my mind. You're looking so good, yeah, you're looking so fine. Top pressure moving from my head to my toes. I'll get you, baby, I'll never let you go. And I gotta have your loving. Gotta have your loving, baby. I gotta have your loving. Sweet pea, something you got, baby, looks so fine. Now come with me, baby, and have a good time. And I gotta have your loving, gotta have your loving, baby. I gotta have your loving. Te encuentras en el garito de Gruay. Talking about you. Sí, amigos, hemos empezado en la Lyon, en Lyon, en Francia, con esta banda de cuatro franceses que una tarde calurosa de verano deciden componer y compartir su pasión por el garaje y, como decimos, y por el soul de los años 60 y componer esta fantástica banda llamada The Missing Souls. Aquí tenemos a Zaza Sharps, voz principal y bajo, al Grand Little Big Ian Kay, voz principal, guitarra, a Ricky Bilbao, coros, órgano y bajo, y Lester Missy, coros, batería. Y estamos con su primer LP, su primer largo, 2016, The Missing Souls. Hemos escuchado el corte número 1 de la cara B, Got to Have Your Loving, seguido del cuarto, versión de Chuck Berry, I'm Talking About You. Y vamos con el corte número 3 de la cara A, este temón, versión de una banda mexicana de Albuquerque, de los años 60-66, tema llamado Go Away. Ellos eran La Plaga. Vamos con The Missing Souls. And vamos ahora a 1994, a una banda Suecia, con una de las mejores bandas de garaje punk, formadas en el 81, ellos son The Nomads. Hemos viajado a la década de los años 80 con esta banda sueca, conocida por todos los amantes del garaje del punk rock, The Nomads, que se formaron en el 81 con Hans Oslund, bueno, actualmente también en la banda, y bueno, Nick Balder, que también sigue en la banda, Joakim Thunström y Ed Johnson. Influenciada por esos sonidos de NC5, Stooges, Certiflor Elevation, en fin, Cramps, Ramones, New York Dolls, pues toda la crema, ¿no? De los años 70, a finales de los 60. Y bueno, una banda que siguió totalmente su estela, pero hicieron su sonido, como podéis apreciar. Hemos escuchado el Wasn't Born to Work de 1994, y vamos con ese clásico del 87, Call All Your Dogs. Ellos son The Nomads. We'll be right back. Sí, amigos, sonando The Nomads en este directo editado en Munster Records, en esta edición limitada de 1000 copias. Y nos vamos a la década de los 70, 1976, a Boston, con una de las bandas más influyentes de la escena. Ellos serán estos hambrientos del rock and roll, Nervous Eaters. Sonando The Nervous Eaters, considerados una de las primeras y más influyentes bandas de punk rock, garaje de Boston, formados a finales de los 70, y bueno, fomentó una nueva era en la escena musical de la ciudad junto a bandas como The Real Kids, DMZ o luego The Lires. Igual ha vuelto a suceder. Música go-go, come on baby, come on baby. Estamos con su carta de presentación 1976, este Loretta, fantástico, y le damos la vuelta a este 7 pulgadas de los Nervous Eaters y vamos con Rock With Me. Rock With Me, baby. To lay their soul. Rock with me, darling. Come out on the floor. Can't you see? I need to be satisfied. Move with me, mama, right by my side. Move with me, mama. You gotta shake it. continuamos, amigos, con Los Ignorantes. Están, amigos, Los Ignorantes, esta banda de boom de garaje formada pues en 2018 tenemos este single. Vamos a ver, bueno, tiene bastante más. Empezaron en 2016 con Electric Children, un split. Verdades como puños, 2018 tenemos aquí. Hemos escuchado la cara B, Mundo Aval. Y aquí tenemos a Iglesias, Voz y Gritos, Marcos Montoto, guitarras, Busta Alfarfisa, Hugo al bajo, Simón a la guitarra y Chalo aporreador de tambores. Bueno, aquí, bueno, grabado, mezclado y producido por Pablo Álvarez Torre en Gijón, como no, masterizado por Mike Mariconda, editado en Tooth Records y los gráficos de Mick Baro. Vaya equipazo, amigos. Y vamos con esta versionaca, esta adaptación, al que ellos han llamado Buscando Jabón. Ellos son, bueno, decir antes que en 2023 tienen también un single llamado Fenómenos para Anormales. Los Ignorantes con Buscando Jabón. Esa capa de suciedad es un olor que no se puede soportar. Estoy buscando, buscando jabón, buscando, buscando jabón. ¡Yay, yay! Es que no te piensas lavar ni con un palo te pienso tocar. Estoy buscando, buscando jabón, buscando, buscando jabón. ¡Lávate! lo estoy buscando y lo encontraré. Con toda la mugre acabaré. Estoy buscando, buscando jabón. Buscando, buscando jabón. Buscando, buscando, buscando, buscando jabón. Desde Asturias, con estos cafres divertidos, los ignorantes, nos vamos a Viena con Bee Gees New Breed. Miembros originales de los Jaybirds están aquí con este nuevo conjunto de Rhythm and Beat. BJ canta y toca la guitarra y el arpa, Marcus toca el bajo y también canta, mientras Thomas sigue ocupando con la batería, está con la batería, bueno, acompañados por Les Bailey Wild al órgano Vox Continental y George del grupo de rhythm and blues más auténtico de Viena, The Attention a la guitarra. Maximum Rhythm Blues Freak Beat tenéis aquí con este single que fue su carta de presentación en 2014. Hemos escuchado la cara A llamada I'm Sorry y vamos con The Harder They Come. Ellos son BJ's New Breed. Amigos, nos vamos a Canadá 1965, una banda pionera también del garaje, rock and roll, rhythm and blues, rhythm and beat, llamada The Ugly Ducklings. sonando, amigos, banda, esta banda canadiense de Ugly Ducklings, con ese Nothing de 1966, banda formada un año antes, en el 65, en Scarborough, Ontario, Canadá, pero pronto se establecieron en Yorkville, Toronto, de donde grabaron este single, cara B, carta de presentación también, 1966, cara A, perdón, Nothing. Le damos la vuelta a este single 7 pulgadas de los Ugly Ducklings y escuchamos I Can Tell. Well, I can tell because it's plain to see. Sister lets me in and she tells me I can't wait. Y nos vamos a 1978 con The Clash. Yeah. pues sonando una banda que prácticamente no tiene presentación, pero bueno, una banda de punk británico, como sabéis, del sur, bueno, también de Londres, de 1976. Estamos con este Class City Rockers de 1978, pues esta banda que, bueno, aunó un montón de estilos en su sonido, de todas las influencias, desde el daf, el raga, rockabilly, punk, rock and roll, hasta el funk, incluso hip hop. Nos quedamos con su sonido más primitivo, más punk rockero, y escuchamos este Class City Rockers de los Class. And I wanna move the town to the Class City Rockers. You need a little jump of electrical shocker. Better leave town if you only wanna knock us. Nothing than the pressure of the Class City Rockers. See the red they go down the escalator. Now listen to the two-train accelerator. When you realize that you gotta have a brother, love is breaking down, gonna knock you out sooner or later. So don't complain. I'm like I used to say, Florida. Shut your mouth and pretend you enjoy it. Think of all the money you got. And I wanna liquefy everybody got by. I'll fuck you to the arrow, I'll poke up in the sky. Burn down the summer with a half closed eye. You won't succeed, well that's goodbye. So don't complain about your useless employment. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a este domingo 17 de diciembre a partir de las 12 de la mañana en Asociación de Simbiontes de Benidorm. Avenida de la Comunidad Valenciana, sin número. Al lado de la ITV nos pone aquí, estará el primer Go Vegan Fest. tarde estarán tocando en este, pues, el Refugio de Perla, en beneficio de del Refugio de Perla, estarán tocando nuestros colegas Les Pickups y Playova Style. Y Caramelita y Payaso. Harán talleres, charlas, documentales, pinchadas de Mrs. Nobody. ¿Quién más tenemos aquí? Señor Malone, Ran Xerox, Asen Sinatra, perdón, y Rudy. Este domingo 17 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, el primer Go Vegan Fest en la Asociación Simbiontes de Benidorm. Y nuestros amigos de La Gramola de Orihuela nos dicen que este sábado 16 de diciembre estará la pinchadilla antes de Navidad con nuestros amigos Brian y Toño, sábado 16 de diciembre en La Gramola de Orihuela a las 6 de la tarde, y luego, pues como no, tendréis las fiestas de estas Navidades en La Gramola y en el TNT Blues. En este caso, en La Gramola tenemos el domingo 24 de tardeo con Otto, DJ, y la Nochebuena con Otto y Pana, DJ Set. Domingo 31 de diciembre, igual, y viernes 5 de enero, también en el Roscón, ahí estarán Otto y Pana DJ, pues para ofreceros una buena tarde de Roscón de Reyes, sin dejar de bailar. Y sábado 6 de enero también tendrán especial Cara Rocker. Y como no, también en nuestro querido TNT Blues en Cox también tenemos especial pinchadas, pues todos los fines de semana, de Nochebuena, de Navidad, Nochevieja, Roscón, con sesiones de Tony Pincha Discos hasta el amanecer. Y nos adelantan que el 2 de febrero estarán tocando los Speedways, nada más y nada menos, el 3 de febrero, perdón, sábado, en el TNT Blues de Cox. Y nosotros continuamos con The Bone Dritz, nos apeamos de nuestro tren fantasma. Amigos de Bone Dritz, este power trio desde Valencia, capital del rock and roll, esta banda con tintes de punk rock 77, formada a finales de 2022 por tres integrantes reconocidos de la escena local, por haber militado en bandas como The Taggers, Double Horse, Parking Fox, Doctor Voltaje, entre otras. aquí están presentando en 2000, el año pasado, este Gotta Go que acabamos de escuchar, este EP. Sonando de fondo, Funeral Love, esta banda que estará tocando el 20 de abril en Valencia, nada más y nada menos, para celebrar los 20 años de los Wow y los Arcs, para abrir pues, a esa pedazo de banda, para abrir a los Wow y los Arcs. Estarán tocando The Pond Ritz. Bondritz, Dreads, escrito, y bueno, presentando este Gotta Go, este EP que desgranaremos más adelante. No, no nos da tiempo a pinchar más, y nos ha gustado todo, todo lo que compone este EP. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo a un servidor, a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Estanda Irratia, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Todos los miércoles a las 7 aquí en Vega Baja Radio. Y bueno, nos podéis escuchar también sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y cuando queráis, como no, en la plataforma iVox, poniendo podcast de Vega Baja Radio. Bueno, amigos, como digo, ha sido un verdadero placer. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.